Periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día, martes 25 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, como todos los días, después de las 9:30 de la mañana, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, los saluda para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. Un saludo también a todos nuestros amigos que a través de la www.radiochalaca.com nos están sintonizando, nos vienen siguiendo. También muchos saludos a aquellos que forman ya la gran familia de Prensa Chalaca y que todos los días están con nosotros a través del Facebook / Prensa Chalaca. Bueno, también muchas gracias por sus llamadas telefónicas. Muchos vecinos todos los días nos llaman desde tempranas horas de la mañana para darnos a conocer sus denuncias, para darnos a conocer lo que viene sucediendo, pues, en algún punto de nuestro querido Callao. Bueno, no se olviden que el día miércoles, mañana, está saliendo la revista Así. La revista Así, 15 años en el corazón del pueblo. Bueno, y qué decirles, que el diario Prensa Chalaca ya se encuentra en estos momentos en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. En La Perla, en La Punta, en Bellavista, en Ventanilla, en Carmen de la Legua, en el Cercado Callao y en todos los rincones de la gran provincia del Callao. Allí está el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Bueno, y en la portada del diario Prensa Chalaca hay una noticia que nos llamó poderosamente la atención hace algunos días, cuando el doctor David González, director del hospital de Ventanilla, manifestó que este nosocomio podría colapsar, podría colapsar por falta de recursos económicos. ¿Qué cosa? Así como lo escuchan, eso indudablemente ha puesto a todos nuestros amigos del populoso distrito de Ventanilla un poco preocupados, y esperamos que esto no suceda, que el hospital de Ventanilla siga para adelante y siga creciendo, porque ya hemos quedado muy preocupados cuando después de este terrible accidente el hospital de Ventanilla prácticamente colapsó, no se daba abasto para más, para atender a más heridos, muchos de los cuales muy graves fueron derivados al hospital Daniel Alcides Carrión, donde también hay algo increíble, ¿no? Tienen allí un tomógrafo malogrado, un tomógrafo que no sirve. Y uno de los accidentados justamente necesita que le hagan un diagnóstico de las graves heridas que tiene en el cuerpo. Sin embargo, no, el tomógrafo no funciona. Se están trayendo de Corea los materiales para darle mantenimiento a este importante equipo con el cual se puede diagnosticar la enfermedad o, digamos, el problema médico que tendría pues este paciente que estaba, que era el chofer de esta camioneta de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y que se encuentra en estado de coma y muy, muy grave. Y hasta ahora, después de tantos días, no se le puede practicar este diagnóstico por medio de este tomógrafo, porque el tomógrafo está malogrado. Un compañero de él falleció también y no se le pudo realizar. ¿Y quién tiene la culpa de estos accidentes? Las autoridades también tienen la culpa de este grave accidente, y sin embargo poco o nada hacen para ayudar a las víctimas, a los heridos graves que ha dado como resultado pues estos accidentes. Así que sería importante que le den más apoyo, y los familiares están bastante desesperados porque no pueden hacerle una tomografía pues a este paciente víctima de este terrible accidente en la avenida Néstor Gambetta. Bueno, nos comunican que el gremio de trabajadores del Poder Judicial del Callao exigen mejoras salariales y laborales. Vamos a tener una comunicación en vivo y en directo con Jorge Pérez, representante del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao. Hasta allá se fue Silvia Guanay y con ella vamos a entablar esta comunicación. Buenos días, Silvia. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Nos encontramos en los exteriores del Poder Judicial con el señor Jorge Pérez, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao. Ellos están realizando una huelga que empieza el día de hoy, porque quieren rechazar la nueva ley del servicio civil, y además están que exigen aumento salarial y mejores laborales. A continuación, el señor Jorge Pérez les explicará lo que está sucediendo. Julio, buenos días también a tu público oyente. ¿Cómo estás, Jorge Pérez? Muy buenos días. Esta paralización, quisiera que nos cuentes cuáles son las características, cuánto tiempo van a estar y qué parte del Poder Judicial se ve afectado por esto. Sí, Julio, lo que pasa es que, bueno, hoy día comenzamos una huelga nacional indefinida, ¿no? Había una Asamblea Nacional de Delegados hace un par de semanas, en donde a nivel nacional hemos acordado justamente comenzar la medida de lucha el día de hoy. Es una huelga indefinida, por lo que no hay tiempo de término. Y entre otras medidas es por el tema del que estamos en contra de la ley del servicio civil. Consideramos una ley perjudicial para el trabajador, atentatoria con diversos derechos constitucionales ganados a través de los años. Y también estamos exigiendo el pago del segundo tramo de la escala remunerativa. El año 2012 nos sentamos en una mesa de diálogo junto con funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas, y se comprometieron a pagarnos una escala en 5 tramos. Cumplieron con el primero y no incumplieron luego los otros 4 tramos. Hasta ahora no nos están pagando el segundo tramo. Estamos en una situación similar a la de los médicos, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas no se ha responsabilizado respecto a esto, pese a que ha habido un compromiso y un acta firmada el 3 de abril del año 2012. Ajá. Y dime, ¿esta huelga solamente implica a los trabajadores administrativos del Poder Judicial? ¿Y qué cantidad de trabajadores estarían paralizando en el Callao? Ok, Tulio. Lo que pasa es que yo represento a todos los trabajadores del Poder Judicial, tanto jurisdiccionales como administrativos. Somos aproximadamente un universo de 750 trabajadores en la Corte Superior Judicial del Callao. Se viene implementando en todo el Perú. En todo el Perú, en todas las cortes del país están en huelga. Y ahorita justamente estamos construyendo al centro de Lima, porque va a haber una movilización al Congreso de la República justamente para, marchar en contra de esta ley de servicio civil que ya se ha aprobado y en contra también del reglamento que se quiere aprobar. Una vez que se apruebe este reglamento, estaríamos nosotros inmersos en esta ley, ¿no? Eso es lo que tratamos de evitar. Uh-huh. Bueno, esto quiere decir que aquellas personas que hacen uso del Poder Judicial, aquellos litigantes que tienen que asistir a los diferentes juicios, no podrían tener ningún servicio. Sí, pues lamentablemente la sociedad chalaca, sobre todo aquellas personas que son usuarios del Poder Judicial, van a ser perjudicadas seriamente. Y bueno, lamentablemente pues eso se debe pues a que el Ministerio de Economía y Finanzas está incumpliendo y viene incumpliendo de manera constante con sus compromisos. Nosotros nos hemos visto obligado, Tulio, justamente a ello, ¿no? Entonces por eso estamos asumiendo la lucha, pero hemos asumido la lucha una vez que se han terminado ya todas las conversaciones y todas las posibilidades. La huelga, tú sabes que es un derecho constitucional, y se da la huelga, pues ya han fracasado todas las posibilidades de poder arreglar los problemas laborales que existen entre los trabajadores y las autoridades. Las autoridades no tienen ninguna intención de solucionar nuestro problema y nos vemos lamentablemente obligados a ir a una medida de lucha y perjudicamos a una parte de la comunidad chalaca. Yo ruego a tu público oyente que entienda la situación por la que pasamos los trabajadores. Una situación muy complicada, si se tiene en consideración que hay muchísima responsabilidad que está en las espaldas del trabajador y eso no es reconocido justamente por las autoridades. Al contrario, las autoridades lo que quieren constantemente es desconocer e incluso pasar por encima de un poder del Estado y sobre todo los trabajadores de ese, ¿no? Bien, queremos agradecerle pues a Jorge Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao, por esta información. Esperemos que esto se solucione cuanto antes para que nuestros vecinos del Callao, usuarios del Poder Judicial, puedan realizar sus trámites normalmente. Te agradecemos por esta información, Jorge, esperando poder tener más información con respecto al desarrollo de esta huelga indefinida. Muchas gracias. Gracias a ti, Tulio, y exhortamos a las autoridades del gobierno que solucionen nuestro problema también lo más pronto posible para no seguir perjudicando a la comunidad chalaca usuaria de judicial, ¿no? Muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien. Bien, ha sido Jorge Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Poder Judicial del Callao. Alrededor de 750 trabajadores en toda la provincia constitucional del Callao están, bueno, y a nivel nacional son mucho más, porque esta es una huelga nacional indefinida, pero en cualquier forma, los usuarios, los litigantes del Poder Judicial tendrán pues restringido justamente el acceso a sus diferentes juicios, expedientes, etcétera, etcétera. ¿Ah? Ojalá que se solucione pronto esta huelga nacional indefinida en el Poder Judicial. Bien, amigos, quiero contarles que el tema de la Néstor Gambetta es un tema de nunca acabar. ¿Ah? El día de ayer, nuevas informaciones, un accidente también ocurrió a la altura del asentamiento humano Angamos. Felizmente no hubo víctimas que lamentar, se solucionó rápido, pero es una vía que tiene bastantes problemas y este accidente ocasionó que haya un embotellamiento bastante ligero, por cierto, nada tremendo, pero que pone pues en evidencia cómo está diseñada esta carretera, que basta que un carro se quede plantado en una de las vías, en estos dos carriles, y se vuelve todo un problema el tránsito en esta zona. Otra cosa que nos llamó la atención es que nos llamaron algunas empresas del Callao que no sabían cuál era el horario que tenían que seguir los diferentes camiones, trailers, vehículos pesados por la avenida Néstor Gambetta. Todo parece indicar que los responsables de este tema, que son los municipios de Ventanilla, El Callao, la región, etcétera, no les han comunicado a todas las empresas cuáles son los nuevos horarios de pase por esta importante avenida Néstor Gambetta. Esto ha ocasionado pues un malestar entre las empresas que tienen que hacer uso de esta importante vía. Bueno, y una noticia también importante al respecto dice lo siguiente: restringir camiones en la avenida Néstor Gambetta costaría $5 mil millones al año. Así lo anunció José Vicente Silva Vidaure, el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios. El presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, José Vicente Silva, estimó que las restricciones de tránsito a los camiones pesados en la avenida Néstor Gambetta, impuestas por las municipalidades del Callao y Ventanilla, costarían alrededor de $5 mil millones anuales al comercio exterior peruano. Luego del trágico accidente que involucró a un camión frigorífico y que dejó 9 muertos en la mencionada vía, las comunas estipularon que vehículos de carga pesada no pueden circular por allí en 3 horarios: de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 12 y 30 pasado meridiano hasta las 2 y 30 de la tarde, de 5 y 30 a 7 y 30 de la tarde. Según un informe del diario Gestión, por la avenida Néstor Gambetta transitan entre 800 y 1000 camiones al día rumbo al puerto del Callao. Para Silva Vidaure, el régimen de 18 horas diarias, reducir este volumen en un 5%, explicó además que las pérdidas se darían debido a que los camiones no podrían llegar a tiempo para dejar o recoger su carga en las horas designadas. Esto en realidad es las consecuencias pues que se vienen dando aquí luego de estos anuncios de restricción del paso de camiones de carga pesada por esta denominada pues bajada de la muerte, que está en la parte norte del distrito de Ventanilla. Bueno, también nuestro más sentido pésame a toda la familia de Carlitos Loza Arellano, el legendario hincha del Sport Boys y conocedor del ritmo caribeño, quien falleció el domingo último, y sus restos son velados en su domicilio de la Avenida Buenos Aires, en el primer puerto de la República. El popular Caribe Soy animaba las jornadas futbolísticas en el Miguel Grau y conoció a grandes de la música como Héctor Lavoe. Hoy recibirá un homenaje en la sede del Club Rosado a partir de las 10:30 de la mañana y luego será enterrado en el cementerio Baquíjano del Callao. Bueno, más adelante estaremos también participando allí

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. No se olviden que el día miércoles en todos los puestos de periódico estará la revista Así, 15 años en el corazón del pueblo. Y en la revista Así pues estaremos brindándoles a todos nuestros amigos de Ventanilla y el Callao un informe exclusivo pormenorizado de todo lo que ocurrió el fatídico 18 de marzo, con fotos realmente exclusivas y también una historia de todos los accidentes ocurridos en la avenida Néstor Gambetta y por lo cual se colocaron estos reductores de velocidad que luego fueron retirados por el gobierno regional y que a raíz de este fatídico accidente del 18 de marzo han vuelto a ser colocados en esta denominada bajada de la muerte. Así que no se olviden, este miércoles, mañana, en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de nuestra querida provincia constitucional del Callao, la revista Así, con su cargamento de información, todo lo que usted tiene que saber para estar al día en las noticias. Bueno, y esta es una información de la Municipalidad Provincial del Callao. Vehículos infractores serán llevados al depósito. La Municipalidad Provincial del Callao llevará al depósito municipal a los vehículos cuyos conductores tengan diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Además, impondrá la multa correspondiente a la falta cometida. Según un decreto publicado el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano, entre las infracciones con la aplicación de esta nueva medida está el conducir con presencia de alcohol en la sangre mayor a 5 gramos por litro bajo los efectos de estupefacientes o por negarse al mismo. Bueno, ya lo saben, así que hay que tener mucho cuidado y si usted maneja, es mejor que no beba. Bueno, y esta es una denuncia. Esto es una denuncia que realmente nos llama poderosamente la atención, pero es una realidad. Los familiares de las víctimas de este accidente que cobró la vida de 9 ventanillenses se quejan de que hasta el momento sus familiares heridos, sus familiares gravemente heridos, no tienen pues una buena atención de parte los médicos, de parte de las autoridades médicas de los diferentes hospitales donde se encuentran, sobre todo del hospital Daniel Alcides Carrión. Familiares de las personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito registrado hace una semana denunciaron que hasta el momento las víctimas no pueden ser atendidas correctamente debido a que el centro de salud no cuenta con los equipos necesarios. La esposa del inspector de la Municipalidad de Ventanilla, herido Pamela de López, explicó que su pareja necesita una operación debido al politraumatismo que presenta. Sin embargo, no puede ser intervenido porque se necesita una tomografía para saber el daño. El equipo con el que el equipo con el que no cuenta el, nosocomio. Este problema sería el mismo que aqueja a otros familiares. Por su parte, el doctor Aldo Lama, director del Hospital Daniel, director de la Diresa Callao, negó que el aparato esté malogrado hace un año, pero aceptó que actualmente no está funcionando. Bueno, que no es lo mismo, pero es igual. ¿Qué cosa? Bueno, pues más adelante vamos a escuchar un audio justamente donde los familiares están indicando esto para que de alguna manera las autoridades pongan un poquito más de atención en la baja la redundancia en la atención de los pacientes, toda vez que bastante culpa ya tienen por haber quitado estos rompemuelles en esta denominada bajada de la muerte. Y sin embargo, los familiares y los heridos todavía tienen que estar sufriendo para poder ser atendidos. Bueno, vamos a entrar a una comunicación telefónica. Tenemos en la línea a el señor Víctor Marquina Mauni, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú. Vamos a conversar con él acerca pues de esta restricción de la carga pesada por la avenida Néstor Gambetta. Muy buenos días, señor Víctor Marquina. Sí, muy buenos días, Tulio, y al público oyente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Queríamos consultarle como presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú. ¿Qué le parece esta restricción de camiones de carga pesada por la avenida Néstor Gambetta? Pero antes de la respuesta queríamos que nos ayude a precisar, esta restricción no es en toda la Néstor Gambetta, sino es a la altura, en la parte norte, en el ingreso al distrito de Ventanilla, ¿es así? Así es, efectivamente. Antes que nada, Julio, quisiera expresar mis condolencias, el afecto personal y gremial, y mi solidaridad con todas las familias afectadas por este gravísimo accidente y los que están ocurriendo, en el cual gran culpa no solamente la tenemos los camioneros, sino las autoridades, por una debida, una mala fiscalización y la carencia de normas y señalización que está ocurriendo en este momento, ¿no? Claro, claro que sí. Hablamos con respecto a la restricción. Yo no sé en estos momentos legalmente cómo es están restringiendo el paso de vehículos cuando no existe ninguna norma legal que así lo diga. Han firmado un acta las autoridades, ellos han hecho su norma sin publicar en el peruano ni nada por el estilo, y ya están restringiendo el tránsito de vehículos. Es cierto, solamente es de avenida con dirección al Callao y en el distrito, solo para el distrito de Ventanilla, vale decir, creo que es hasta Márquez, ¿no? Hasta Río Chillón. Esa es la restricción que se está dando, pero como le estoy diciendo, es ilegal y constitucional y no amerita. ¿No amerita por qué? Porque es una medida populista, es una medida que tiende a contentar parcialmente al pueblo de Ventanilla, pero no es lo más justo. Lo más justo es consensuar con ellos mismos y con la participación vecinal y gremial tomar algunas medidas correctivas, y mucho más conveniente, porque el hecho de restringir en una punta no significa que en otras horas no vayan a pasar la gente. Eso está mal, muy mal. Y si sigue atentando contra la vida y la integridad de las personas que transitan por el lugar. Nosotros tenemos alternativas mucho mejores, pero no hemos tenido la oportunidad y no hemos sido convocados como gremio local ni nacional para adoptar alguna medida. Es más, al margen de la economía que se va a ver afectada por estas restricciones, no, legalmente no existe la posibilidad de, en una red vial nacional, porque esta es una red vial nacional que está concesionada y convertida momentáneamente en una red vial regional, puede restringirse el paso. Es más, esa es una avenida, una carretera que está costando más de 600 millones de soles a todos los peruanos y ha sido destinada principalmente al paso de camiones. Entonces, estamos hablando de que se han apresurado las autoridades por falta de comunicación. Bien, bueno, estamos con Víctor Marquina Mauni, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú. Bueno, y es verdad que esto costaría alrededor de 5 millones, una gran cantidad de millones al año de pérdida por solamente no transitar por el distrito de Ventanilla. Yo le explico, aproximadamente entre 12 y 14 mil pases de camiones existen por la avenida Néstor Gambetta. Yo calculo que más de 1000 sean por ese tramo. Diario, estamos hablando diariamente, ¿eh? Estamos hablando de diariamente. Paralizar el tránsito pesado el 25% el día, o en su defecto, hacer una vuelta sumamente grande, ya es costoso. Estamos hablando de 1000 vehículos o más que van a tener que darse una vuelta muy grande, y esos sobrecostos son diarios. Alguien tiene que asumirlos. ¿Quién nos termina el almacenamiento? Es decir, yo como camionero te puedo dar un precio por irme de determinado punto a otro. Pero si tú en ese punto me obligas a que yo me dé una vuelta de 2 horas, entonces te tengo que cobrar más, con mayor riesgo todavía, porque vamos a crear más tráfico por otros sectores, con más riesgo de que nos puedan seguir robando, gastos en combustible, gastos en horas hombres, gastos en accidentes. O sea, el costo va a ser muy alto. Y no te estoy hablando, del tiempo, de las horas en que los terminales de almacenamiento van a tener que juntar, no sé, después del paro de esas 2 horas, de repente 80, 70, 100 camiones para poder atender. O sea, va a haber una sobrecarga en determinados horarios en los terminales de almacenamiento, en los depósitos, en las fábricas, en todos los lugares a donde esos camiones tienen que llegar. Esa es la conclusión que estamos sacando, ¿no? Al margen de que no tengo mucho conocimiento de las cifras que me estás dando, porque no las estoy manejando yo. Claro, claro. Bueno, se dice, pues, el presidente de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios, José Vicente Silva Vidaurre, estimó que las restricciones de tránsito a los camiones pesados por la avenida Néstor Gambetta, impuesta por las municipalidades de Ventanilla y El Callao, costaría 5 mil millones anuales al comercio exterior peruano. Eso es lo que ha referido. ¿Usted cree que es así? Sí, es probable que ellos ya estén incluyendo nuestros sobrecostos. Yo no dudo de la capacidad de Aspor. Aspor es el gremio más importante de operadores de carga del Perú. O sea, no estamos de ninguna manera en la capacidad de cuestionar esas cifras, ¿eh? O sea, si ellos lo dicen, puede ser creíble, ¿eh? Al 100%. El día de ayer pasamos un audio donde el doctor Félix Moreno Caballero, presidente del gobierno regional del Callao, dijo que la avenida Néstor Gambetta colapsará el año 2015, o sea, el año que viene. ¿Cuál es su opinión? Yo no he escuchado el audio, pero si el señor Félix Moreno, presidente regional del Callao, es quien ha llevado la batuta en la construcción de esta avenida que está costando 600 millones de soles exageradamente, ¿por qué no se preocupó por hacer una vía que dure poquísimo, más cantidad de años? O sea, es ilógico y sin ningún criterio técnico. O sea, todo lo que se hizo mal. ¿Cómo puede el señor Moreno se está haciendo el harakiri? Está invitando al señor Moreno a que dé un paso al costado. Estas cosas son gravísimas, señor. Son gravísimas. Yo creo que podemos hacer las cosas mejores si la participación ciudadana y los gremios intervinieran en todo este tipo de obras que a las finales son para el pueblo, no son para título personal, no es para el gobierno regional, es para la comunidad, para el pueblo, para la gente que vive a los alrededores. Es posible que diga que colapse, es posible que colapse, pero ¿por qué? Por falta de una política capaz de evitarlo. Así que sencillo, la culpa es de las autoridades, no la culpa no es de los camioneros, no es de los grandes, es de las autoridades que no han sabido diseñar la vía como debieron haberlo hecho. Claro. Bien, queremos agradecerle a el señor Víctor Marquina Mauni, esperando tenerlo en algún otro momento. Vamos a hacer una mesa redonda justamente con el tema el principal, que es la avenida Néstor Gambetta. Esperamos que podamos contar con su presencia para poder deliberar y poder llegar a algún tipo de conclusión de esta vía que ha costado tanto dinero al erario nacional y que será inaugurada, me imagino yo, en los próximos meses. Ojalá que podamos tenerlo aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, Tulio, y sus palabras finales. Tulio, sí. Yo quería decirte, mencionó, hace cerca de cinco años, yo ya estaba denunciando, más, creo que en el 2008, 2009, yo ya estaba denunciando lo que estaba viniendo en la avenida Néstor Gambetta. El señor Curi lo tomó, hizo la gambeta y fueron incapaces de invitarme para la primera piedra. Esta obra debió haber terminado en el año 2012. Dijeron que para noviembre de 2013. Ahora he visto de los carteles que pone el Callao, donde dice que en marzo del 2014 se entrega la obra. Sí. Ya terminó marzo, Tulio. Sí, pues, queremos sí. Que digan la verdad. Que digan la verdad, si no, gracias por el trabajo, me retiro. Con la frente en alto, con un gorro, para que nadie se la vea. Muy bien. Eso es, Tulio. Y yo espero tu invitación, y no solamente como presidente del gremio, sino también en la parte política estamos funcionando y tenemos cosas maravillosas que ofrecerle al pueblo del Callao. Un saludo cariñoso de la gente de la Agencia para el Progreso, para todo el pueblo del Callao, Tulio. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias a Víctor Marquina Mauni, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú. Esperamos tenerlo en otra oportunidad aquí en nuestros estudios. Bien, amigos, nos piden una brevísima pausa comercial y cuando regresemos estaremos escuchando pues este audio que nos parece, el audio que nos parece realmente bastante tremendo, ya que los heridos de este terrible accidente, donde gran parte de la responsabilidad la tienen las autoridades, simplemente los tienen abandonados. Imagínense un hospital, la gente se muere porque no hay un tomógrafo, tienen heridas graves internas. ¿Qué cosa? Tiene que hacerle pues un diagnóstico más pormenorizado, ¿no? ¿Qué cosa? Y no se puede hacer porque el tomógrafo está mal logrado. Dice el doctor Lamas que no está mal logrado, solamente no está en funcionamiento. O sea, lo cierto es que se mueren los pacientes porque no tienen un diagnóstico más preciso de lo que tienen. Esperamos que este paciente, que se encuentra en estado de coma y muy grave en el hospital Daniel Alcides Carrión, no forme parte de esta lista de 9 víctimas que ha arrojado la irresponsabilidad de muchas personas, entre ellas las autoridades del Callao. El alcalde Omar Marcos, quien tiene a su cargo la reorganización de los vehículos menores y que no hizo nada jamás por ellos, el alcalde del Callao, el gobierno regional también, por retirar, cuando se construyó la Néstor Gambetta, en ese sector de Ventanilla se retiraron todos los reductores de velocidad, dejando la puerta abierta a todos los camiones de carga pesada para que pase estos accidentes. Y ojo, estos accidentes se vinieron advirtiendo desde hace bastante tiempo, antes de que sucedan. Así que me parece muy injusto que ahora las víctimas de estos accidentes, irresponsabilidad de las autoridades, las dejen abandonadas a su suerte en hospitales donde no existen pues los instrumentos médicos que los puedan aliviar de sus heridas.

Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, no se olviden que este 30 de marzo, examen de admisión en la Institución Educativa Superior Tecnológica Pública Simón Bolívar. Ah, este 30 de marzo es el examen de admisión. No se olviden, no se olviden que estudiar en el Simón Bolívar no solamente es bastante cómodo, sino que estarán pues en una gran infraestructura educativa y tendrán muchos beneficios como título a nombre de la nación, certificación modular, prácticas preprofesionales, biblioteca virtual, convenios con universidades, carnet de medio pasaje, entre otros beneficios. Bueno, y realmente nos causó bastante indignación que los parientes, los familiares de los heridos del trágico accidente en la avenida Néstor Gambetta estén pues acudiendo a diferentes medios de comunicación para solicitar o para denunciar en todo caso la poca atención, el poco interés de las autoridades con respecto a la atención médica de sus familiares. Sobre todo, es tan necesario pues esta tomografía que ellos necesitan, y está tan grave digamos el paciente que no lo pueden trasladar a otro hospital, se encuentra incluso en estado de coma. Esperamos que se pueda salvar y esperamos también mayor apoyo de las autoridades con respecto a todos los heridos de este trágico accidente. Bueno, vamos a escuchar rápidamente entonces este audio de una entrevista realizada por un medio de comunicación a los familiares de heridos en este accidente en el del distrito de Ventanilla. Bien, el señor Jairo López trabajaba como inspector de la municipalidad de Ventanilla y estuvo en la camioneta del Serenazgo el martes 18 en la avenida Néstor Gambetta cuando ocurrió este accidente que todos hemos presenciado y cuya conmoción nos ha hecho pensar en qué situación se dictan las políticas para que, por ejemplo, los mototaxis estén en la avenida Néstor Gambetta como si nada, y qué se hace con los camiones que están todo el día circulando. Pamela de López es esposa de Jairo López. Jairo está en el Hospital Carrión, donde viene siendo atendido, pero como nos va a contar Pamela, hay algunas cosas que cuando menos llaman la atención. Gracias por venir. ¿Le han hecho ya la operación a la cabeza? Porque él tenía politraumatismo. Uh-huh. Y según el reporte extraoficial que tenemos, es que él fue operado en la cabeza. No, él no ha sido operado. ¿No ha sido operado? ¿Cómo, no. ¿Cómo así? Es lo único que le han hecho, o sea, ha sido abrirle el cráneo a mi esposo, o sea, sacarle un pedazo del hueso del cráneo para que pueda supurar la sangre, o sea, pueda drenarlo, ¿no? Exacto. Por la hinchazón que él tuvo del choque, todo fue el daño en el cráneo. Claro. Por eso a mi esposo lo único que están haciéndole es que salga toda la sangre que es del daño que él se ha hecho, pero no hay una operación. ¿Cómo así? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Va a ser una semana? Es que la operación, lo que los doctores quieren es de que pase por un tomógrafo para que salga y diga cuál ha sido en verdad el daño de mi esposo. Es correcto, ¿no? Porque tiene que pasar al no tener la tomografía, no lo ven por dentro dónde en verdad es el daño. Por eso de que acuerdo. Mi esposo solamente le han hecho que drene nada más la sangre. ¿Y en el Hospital Carrión hay un tomógrafo? Hay un tomógrafo, pero está malogrado, ya de hace un año. ¿Está malogrado? Sí, y aún no lo arreglan. Incluso, o sea que en el Hospital Carrión hay un tomógrafo malogrado hace un año. Uh-huh. Entonces por esa razón no pueden practicarle la tomografía a su esposo. Exactamente. ¿Y qué le han dicho los doctores? de, o sea, de, ellos lo necesitan urgente, lo necesitan ya, el tomógrafo, ¿no? Por, para que mi, a mi esposo, porque mi esposo está ahorita entre la vida y la muerte, ¿no? Pero como no está el tomógrafo, no hay un tomógrafo, ahorita a mí me dicen, sí, está estable, pero es mentira, porque él no está estable. Si no hay una operación, ¿cómo pueden decir ellos que está estable? Incluso mi esposo no solamente tiene el daño del cráneo, sino también del, del abdomen, los intestinos no están funcionando. Y necesitan el tomógrafo para poderle hacer una operación. Si no está el tomógrafo, no hay operación. El director lo único que se encarga en decir es que para mayo lo vamos a arreglar, pero para mayo mi esposo no aguanta. Nosotros claro, incluso, mayo, ayer, incluso ayer nosotros habíamos hecho una protesta, ¿no? Para anteayer creo que ha sido, claro, para poder ayudar no solamente a mi esposo, sino a su compañero Vladimir Tuyamori, que él lamentablemente después de hacer la protesta falleció, claro, por la falta de ese tomógrafo. Ahora que nosotros estamos esperando que mi esposo también fallezca para que recién el director se mueva y pueda traer el tomógrafo, ¿no? Eso es lo que ellos están esperando, porque él lo que salió a hablar en cámaras, a decirme de que, a decir de que no, que él a Jairo lo van a apoyar en todo, que para terapias, todas esas cosas se le va a apoyar. ¿Quién dijo el, eso? El doctor Aldo Lama, el director, el de, director. Del, de Carrión. Él dijo así de que a mi esposo televisión lo va a apoyar en todo, ¿sí? Incluso dijo que todas las máquinas estaban en perfecto estado. Y sin embargo es mentira. Cosa que a usted no le dijo en privado. No, ajá, exactamente. Nosotros tratamos de hablar con él y fuimos con unos parientes, ¿no? Tratamos de hablar con él y nos mandó la secretaria. Ya. Le hicimos una pregunta, ¿no? Le empezamos a contar el caso del cual a mi esposo no se le puede mover del hospital porque su estado de mi esposo es muy grave. Claro, porque ni siquiera puede ser llevado a otro hospital. No, no se puede ser trasladado, si no lo hubiésemos ya hecho, pero no se, no lo pueden trasladar a él a otro hospital, por el cual necesitamos que el tomógrafo del Carrión sea arreglado. La mandó a la secretaria. Ajá. Y nos, le empezamos a contar el tema del caso de mi esposo y nos dice, ustedes están preguntando y ustedes mismos están respondiendo. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Que no se puede arreglar. Claro. Que no les interesa la vida de las personas que están en ese sitio, en la unidad de cuidados intensivos, no les interesa. Por el eso señor, que no lo va a arreglar. Nos hizo esperar media hora, nunca salió el director. El doctor Aldo Lama es además director regional de salud, sí, del Callao. Sí. Y a la vez es director del hospital Daniel Alcides Carrión. Quiere decir que depende del gobierno regional del Callao, que últimamente anda haciendo spots, maravillosos, donde se ve una gestión fantástica y todo es felicidad, y el gobierno regional es lo, del Callao es el mejor gobierno regional del país, supuestamente, pero su tomógrafo del Hospital Carrión no funciona hace un año. ¿No? Sí. Mira, incluso los doctores cuando nos salen a hablar a nosotros, a informar, a darnos el informe de mi esposo, cómo está funcionando él, él ahorita está en coma, pero después de del problema de mi esposo, ellos han tratado de decirnos que mi esposo está bien. ¿Cómo así? O sea, así nos dicen, tu esposo está estable, de que la operación puede esperar. Puede esperar, no. La operación tiene que ser ya. ¿Cómo puede esperar? ¿Cómo pueden ellos decir que puede esperar la operación cuando no puede? Una operación es importante, por algo se llama operación. O sea, usted siente que la están paseando. Nos están, no, ajá, nos están queriendo equivocar, ¿no? Cuando, o sea, nos quieren hacer vivir una mentira, porque incluso hay muchos doctores que están ahí, en vez que sea un doctor nada más de cabecera, porque se supone que el que da el informe tiene que ser un doctor, a nosotros nos dan diferentes versiones. Sale un doctor a decirnos una cosa, dice, está bien, después sale otro doctor a decirnos que su esposo se ha empeorado, o sea, a nosotros están jugando con nosotros. Bueno, es lamentable realmente esta situación. Ahora, el doctor Lama es director regional de salud del Callao, y con esto de la descentralización que se hizo hasta las patas, pero ya se hizo, el MINSA no necesariamente tiene responsabilidad directa, sino es la región Callao, porque ahora todo está regionalizado, pues, y la región Callao, con el presupuestazo que tiene además, ¿no? Porque hace unos spots fantásticos y todo es una maravilla, no tienen un tomógrafo. ¿Usted está segura que le han dicho el tomógrafo no sirve? No sirve. Y está malogrado más desde hace un año. Mira, incluso a nosotros nos dijeron de que la región lo había donado, ¿no? O sea, ellos se encargan de llevar el tomógrafo. Le duró un mes nada más al tomógrafo. Solamente le duró un mes. Incluso la región ha salido a decir de que a nosotros ellos nos están apoyando. Y a nosotros la región no nos apoya en nada. A nosotros lo que nos está apoyando es Omar Marcos, es el de la municipalidad. ¿En qué nos está apoyando en Marcos? Todo. En que está pagando el accidente de mi esposo. Porque el cuidado con caer en esta... Hay un enfrentamiento entre ellos. Sí, entonces, sí, sí. A veces uno puede convertirse en conejillo de indias de la política. Hay que tener cuidado con eso. No, o sea, yo le digo de que... Hay que tener ellos cuidado. Nos apoyan a mí. Está bien, bueno, está me están bien. Apoyando a mí absolutamente pero todo. Pero pídale al señor Félix Moreno que también le apoye, porque depende del señor Moreno que saque la plata para que compre el tomógrafo. Sí, por eso yo también vine aquí, porque si él se encarga, se supone que ese es el hospital principal. Sí, claro. ¿No? Ese es el hospital que supuestamente tiene todo. Un hospital todo. Regional, además. Si ellos sabían el estado de mi esposo, que sabían que era un estado crítico, ¿por qué mejor no dijeron... ¿Saben qué? Acá no hay un tomógrafo porque él en el comienzo lo necesitaba. Ni bien él ingresó, necesitaba el tomógrafo. ¿Por qué no dijo mejor trasládenlo a otro hospital porque aquí no hay un tomógrafo? ¿O usted cree que porque es de la municipalidad de Ventanilla se están haciendo un poco los locos? La verdad no sé. No sé la verdad, pero o sea... Porque están peleados, pues está peleado el gobierno regional con el señor Marcos y a la vez el señor Marcos con el señor este alcalde. Es un desastre, ¿no? La verdad, las tres no autoridades sé. Se patean la pelota, es increíble. No sé bueno, la verdad, pero o sea, lo que yo quiero es que... No, lo que ayude, necesita, ¿no? Es que su ayude. Esposo se ha operado. Ajá, exactamente, por eso que yo... Eso es lo más importante. Yo le hago un llamado a Félix Moreno, ¿no? Que es el de la región, que por favor nos regional. Ayude. A mí me han dicho de que hay tomógrafos portátiles encima, que se pueden trasladar al Hospital Carrión, y sin embargo nadie mueve un dedo para que lleven el tomógrafo al hospital. Bueno, hay clínicas que lo tienen también. Que después de sus declaraciones hoy, el gobierno regional reacciona. Estamos agradecidos por su presencia. La verdad es que si podemos servir de ayuda para que la operación se realice oportuna y prontamente, pues para eso estamos. Pamela de López, esposa de Jairo López, inspector de la Municipalidad de Ventanilla y que por... desventura estuvo en la camioneta del Serenazgo el día del accidente en la Néstor Gambetta. Gracias por venir. Y bueno, el tomógrafo. Bueno, ya lo escucharon ustedes, amigos. Hace un año está malogrado este importante instrumento médico de diagnóstico, como es este tomógrafo, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Y esto realmente es importante, esta información, y es importante también que este tomógrafo funcione como tiene que ser. El día de ayer en las noticias escuchábamos al doctor Aldo Lama indicando que este tomógrafo va a ser arreglado en estos días, que creo que vienen coreanos a darle el mantenimiento, pero no es posible que se demoren tanto en arreglar pues un instrumental tan importante para salvar vidas de los vecinos de la provincia constitucional del Callao. Bueno, vamos a tener una comunicación en vivo y en directo con el doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao, para poder conversar con él acerca de este instrumento tan importante como es este tomógrafo, cuándo va a ser arreglado, y también para conversar acerca de las últimas declaraciones del director del Hospital de Ventanilla, el doctor David González, quien manifestó que podría colapsar el Hospital de Ventanilla por falta de recursos económicos. Muy buenos días, doctor Aldo Lama. Sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Doctor, queríamos consultarle cómo va el tema del tomógrafo del hospital Daniel Alcides Carrión. El tomógrafo es un aparato muy complejo, uno de los mejores tomógrafos que hay en todo el Perú y lo tiene el gobierno regional del Callao. Como es muy complejo, comprendan ustedes que cuando se malogre, también arreglarlo también va a ser complejo, ¿no? Falló, por ejemplo, de enero, ya se quemó el tubo, hay un problema del software, de la tarjeta. Entonces, que como es una casa Toshiba y viene del Japón, ya ha venido un especialista del Japón y ha evaluado qué es lo que necesita. Es un presupuesto de 800,000 soles, que no hay ningún problema del financiamiento por parte del gobierno regional del Callao, pero es un proceso que demora. Tengo entendido, porque miré un documento que estaba en inglés, que ya el próximo martes, este martes que viene, ya está llegando al Perú la tarjeta, el tubo que se ha quemado para este tomógrafo. Vamos a hacer el desaguanaje rápidamente y, si Dios quiere, el otro viernes ya está en funcionamiento el tomógrafo. Una semana en realidad sería necesario para que este tomógrafo esté operativo, doctor. Claro, porque el tomógrafo, pues, efectivamente está malogrado. No se puede negar una realidad, pero está malogrado como se malogra cualquier equipo, más es un equipo muy complejo. Y arreglarlo no es fácil, porque los repuestos no hay en el Perú, son repuestos costosos. El tubo, ¿sabe cuánto vale el tubo? 500,000 soles. Tienen que importarse del Japón, hacer todo un procedimiento logístico, que por el monto de los 400,000 es una licitación, entonces eso demora. Pero ¿qué se hace en estos casos? ¿Qué dice la norma cuando hay un equipo que para porque se malogra? No, por más mantenimiento que se dé, hay un sistema de referencia y contrarreferencia, pues, ¿no? ¿Qué pasa si sucede en regiones que obviamente a veces falta más tecnología, a veces tienen que venir a Lima o al Callao? En el caso del Callao, cuando el paciente necesita una tomografía, el hospital San José lo realiza, ¿no? También tenemos en el hospital de rehabilitación. Entonces, la idea es eso. Si falla un aparato, obviamente enviamos a los otros hospitales del gobierno regional del Callao. Cuando falla un aparato de San José, el paciente viene, se traslada, estamos hablando de 10, 15 minutos, y lo hace el hospital Carrió. Así es como tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Se llama redes integradas. Y es más, en el caso de ese tomógrafo, que ya se ha malogrado el tubo, conversamos para hacer una tomografía al paciente de ayer, para que lo haga el hospital Sabogal, que está a 5 minutos o 2 minutos del Carrión. Uh-huh. Bien, doctor, otra pregunta importante que queríamos conocer, que le queríamos formular, es acerca del hospital de Ventanilla. Algunas declaraciones escuchadas del doctor David González, quien manifiesta, pues, que estaría colapsando en los próximos días. ¿Cuál es la realidad? El hospital de Ventanilla, con Banderán, nace como unidad ejecutora en el año 2013. Y una unidad ejecutora, para que nazca, debe tener un presupuesto más mínimo de 10 millones de soles, contando sus ingresos propios, RDR, con el Tesoro. Entonces, cuando nosotros presupuestamos, el hospital de Ventanilla tenía 10 millones y medio, y nace, pues, con ese presupuesto, que reconozco que es un presupuesto insuficiente para un hospital. Pero recuerde que si no poníamos ese presupuesto, obviamente no lo iba a autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas lo autorizó, siempre y cuando no le cueste al Tesoro Público. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hospital de Ventanilla? Con ese escaso presupuesto, echar a mano lo que hemos hecho nosotros cuando somos unidad ejecutora. El presupuesto es escaso del Tesoro Público. Ok, Economía y Finanzas todos los años le sigue dando el presupuesto escaso. Es la verdad. No hay que, digamos, reconocer. Pero ese presupuesto escaso que le llega del MEF al hospital de Ventanilla, igual lo pasa el Carrión, el San José y la Diresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar otra parte del financiamiento del presupuesto, que se llama recursos directamente recaudados, recursos propios, vendiendo más servicios, vendiendo más electrocardiogramas, más operaciones, más procedimientos, y de ahí tenemos que mejorar el presupuesto. Seguramente el hospital de Ventanilla, en sus costos, eso no basta para poder mejorar el presupuesto. Entonces, lo que tendría que hacer, es una sugerencia nada más al director, porque todos somos un equipo, es tratar de no implementar servicios que no va a poder de repente financiar, ¿no? Tengo entendido que ha financiado cuidados intensivos neonatales, aparte que es un servicio que normativamente no debe estar en el hospital de Ventanilla, ni siquiera en el hospital San José, porque UCI neonatal solamente le corresponde a hospitales del tercer nivel, tipo Carrión, tipo Loaiza, tipo 2 de Mayo, ¿me comprende? Entonces, ahí hay un problema de financiamiento. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de conversar con el Seguro Integral para que le dé más apoyo al Hospital de Ventanilla, que indudablemente necesita presupuesto, no puedo decir lo contrario. ¿Y cómo hacer para que necesite presupuesto? El otro consejo para el director es que lo más pronto posible le envíe la producción de su servicio. La diferencia de la Diresa, del Carrión, Ventanilla y San José, es que a nosotros le da capitado adelantado un monto fijo. A los hospitales le da un monto que es variable, le da un monto por su consumo. Si el hospital produce más, le da más plata. Si produce menos, le va a dar menos dinero. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente el director tiene que enviarle al CIS, al Seguro Integral de Salud, y el Seguro Integral de Salud no dudo que le va a comenzar a enviarle el dinero. Además, el CIS está enviando el dinero adelantado. Entonces, ya le envió en enero, creo, $1,000,000. Ahora, para que le envíe más dinero, rápidamente el director tiene que agarrar y enviarle toda su producción. Ellos lo van ahí a liquidar y obviamente después le envía. Y otra sugerencia es que esté en permanente contacto, no con el CIS, la oficina del CIS del Callao, se llama UDR, que está en San Miguel, pero ve el Callao. Entonces le sugeriría que esté en permanente contacto con la UDR del Callao, como nosotros hacemos la Diresa, para que de esa manera le esté enviando la remesa de dinero que le corresponde al hospital por su prestación de servicio. Entonces, por ahí está también la solución. O sea que, de todas maneras, hay una solución a este problema. ¿No colapsará el hospital? Yo creo que si rápidamente le envía la información al hospital de Ventanilla, el CIS inmediatamente, no me queda duda, además su obligación, inmediatamente le va a remeter el dinero de lo que ha consumido. Pero si el hospital de Ventanilla ha consumido poco, el CIS le va a dar poco. Si la producción está baja, el CIS le va a dar poco, ojo, y le va a faltar dinero. Si hay una alta producción, el CIS le va a enviar más dinero, ¿no? Esta es la idea. Ahora, aún así, su presupuesto no es mucho, pero ya pues, como todo gestor, lo que tenemos que hacer es recortar ingresos, entrar a una política de austeridad, mejorar los ingresos. Yo lo estoy haciendo así en la Diresa y creo que todos tenemos que hacer eso, porque lamentablemente economía y finanzas, el presupuesto que nos da es fijo. Todos los hospitales son de Ventanilla, Carrión, San José y la Diresa, necesitamos más presupuesto, pero el presupuesto es histórico, nos da el mismo presupuesto, el mismo monto de año tras año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Aumentar nuestro presupuesto a través de los ingresos propios, de los recursos directamente recaudados, y manejar una gestión donde exista un poquito pues de ajuste también, porque es la realidad, pues, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle, doctor, por esta comunicación, esperando poder estar en contacto con usted para poder seguir informándole pues a los vecinos del Callao lo que vienen realizando en la salud. Muchas gracias. Gracias también por la entrevista. Muchas gracias. Bien, ha sido el doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao. Bueno, esto del hospital de Ventanilla, el doctor David González, director del hospital de Ventanilla, denunció que el nosocomio solo recibe el 40% del presupuesto que necesita para funcionar durante el año, y que debido a ello el centro de salud colapsaría en solo un mes, dejando sin atención a cientos de vecinos de Ventanilla. Nosotros en este momento podemos operativamente coberturar a nuestra población, pero en un mes más ya no, dijo David González. El hospital colapsaría porque no hemos recibido la atención presupuestal a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del CIS, Seguro Integral de Salud, explicó el doctor director del nosocomio de Ventanilla. Asimismo, González evidenció su fastidio con la problemática que actualmente deja al hospital al borde del abismo. El CIS, ¿qué desea? ¿Que el hospital atienda bien a sus pacientes o que el paso por el nosocomio sea un tránsito donde le demos la bendición y no se les atienda? Dijo David González. Bueno, pues, esperemos que este problema se solucione, esperemos que se arregle el tomógrafo, dice el doctor David Aldo Lama, que prácticamente en una semana

Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, no se olviden que también pueden seguirnos por el Facebook de Prensa Chalaca y también por el Twitter @ Prensa Chalaca. También nos pueden seguir por el Facebook de Radio Chalaca. Facebook es las Radio Chalaca. Bueno, no se olviden que el día de mañana, miércoles, en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho del distrito de Ventanilla y también de la provincia del Callao, estará una edición más de la revista Así, con todos los pormenores, un informe fotográfico bastante ilustrativo de este feroz accidente que cegó la vida de 9 ventanillenses. Esperemos que Jairo López, quien conducía una unidad de serenazgo con 3 ocupantes y que todos fallecieron, el único que ha sobrevivido es él, Jairo López, y se encuentra internado en el hospital Daniel Alcides Carrión y que hasta el momento no puede ser operado porque no funciona, como dijeron sus familiares, el tomógrafo en el hospital Daniel Alcides Carrión. Todo el informe completo el día de mañana en tu revista Así. Bueno, y nos comentan que ya está siendo trasladado pues el cuerpo de este hincha, legendario hincha del Sport Boys, Carlitos Loza Arellano. Él falleció pues en las últimas horas y vamos a tener hasta aquí podemos escuchar. ¿Esos son balazos o son cohetes? Los cohetones. Porque Carlitos Loza pues era un conocido y fanático del Sport Boys del Callao. Pero vamos a tener un enlace en unos minutos con nuestra corresponsal Silvia Guanay, quien se encuentra en el lugar de los hechos, que se encuentra pues ahí en el local institucional de la misilera porteña, el Sport Boys. Chalaco, un solo muchacho con más de un pulmón, que no ande ronco los lunes por tantos chimpunes que dio al Sport Boys. Ese equipazo porteño que a fuerza de empeño desde Calichi supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del mirichín un calla. ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del bilinchín un calla. Ahora que dice muchachos, que dice, oiga, ve también duro para los nervios. Viendo jugar la rosada, las glorias pasadas he vuelto a vivir. Pues como ayer la de cuero, la lleva el puntero comiéndose el fil. La cruza un jab que domina, igual la piscina, la da el callejo. Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y aniden el gol. Recibe un nuevo campolo, se escapa, va solo y aniden el gol. ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín un calla. ¡Vamos hoy! ¡Vamos gol! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín un calla. Bien, bueno pues, estamos en estos momentos en todas las coordinaciones para este enlace que vamos a hacer desde el club, desde el local institucional del Club Rosado. Bueno, este legendario hincha del Sport Boys, Carlitos Loza Arellano, ha sido trasladado pues al local institucional del Sport Boys, donde se le rendirá pues un tributo, un homenaje, y hasta allí hinchas, también dirigentes de este importante club, Club Chalaco, se han dado cita y en unos momentos estaremos con una conexión en vivo y en directo desde el mismo lugar de los hechos, aquí en la provincia constitucional del Callao. Y luego al galope, criar en Berlín. ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín calla. ¡Vamos hoy! ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín. Jugar la rosada, la gloria. Bueno, vamos a entrar en esta conexión telefónica desde el local institucional del Sport Boys del Callao. ¿Ah? Este emblemático club que ha tenido muchas dificultades para permanecer en segunda división y esperemos pues que en esta temporada del campeonato haga una muy buena gestión para que para alegría de los miles de fans chalacos. Bueno, hasta el local institucional del Boys se ha dirigido pues nuestra compañera Silvia Guanay para hacer esta transmisión. Van a estar presentes algunas autoridades, dirigentes, así como también hinchas de este importante club chalaco. De la mañana y 19. Bien, ya estamos conectados con nuestra compañera Silvia desde este local institucional de la misilera porteña, el Sport Boys. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Julio, buenos días, ¿qué tal? Nos encontramos en los exteriores del Hotel Club del Sport Boys del Callao con el señor Marden Torres, que es funcionario de la Beneficencia Pública y además hincha del Boys. Ajá. A continuación, el señor Marden Torres nos va a comentar acerca del fallecido hincha del Boys. Bueno, hablar de Carlos Rosa es hablar de toda una institución en el Boys, es hablar del hincha consecuente, leal, que hasta los últimos días estuvo con la Rosada, preocupado por los problemas que había salido últimamente la institución, y que Carlos Rosa siempre estaba ahí dando su granito de arena, alentando para que las cosas se solucionen. Conocí a Carlos Rosa en las tribunas, conocí a Carlos Rosa gritando, vamos Boys, llorando cuando su equipo perdía, y muchas veces de impotencia cuando las cosas no salían bien, pero siempre leal, siempre consecuente, siempre con su equipo, un tribunero, como dicen los chicos de la Barra Popular Juventud Rosada. Marden, te estamos escuchando, Marden, con respecto a la beneficencia, ¿ha habido algún apoyo a este hincha acérrimo del Sport Boys como es Carlitos Loza? Por supuesto que sí, el alcalde Juan Sotomayor ha dado indicaciones precisas para que se den todas las facilidades y para que se le dé el mejor nivel, el mejor nicho que existe actualmente, el más accesible, y como debe ser, como se lo merece un hincha. No olvidemos de que Juan Sotomayor también es rosado. Juan Sotomayor, aparte de ser alcalde, es un hincha más del Sport Boys, igual que a Carlos Rosa. Conocimos a Juan Sotomayor en las tribunas gritando, vamos Boys. Muy bien, muy bien. Bueno, es realmente un agrado escuchar que las autoridades apoyan, pues, a Carlitos Loza Arellano, pues, legendario y muy conocido hincha del Sport Boys. Bueno, y nos puedes contar algo de, digamos, de las actividades después de este homenaje que le van a hacer en el local institucional del Sport Boys a Carlitos Loza. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el programa? Bueno, acá se ha reunido toda la hinchada, hinchas jóvenes, hinchas antiguos, y sobre todo su promoción, que están al lado de él. Inclusive hay personas que están en silla de ruedas, en muletas, y gente de avanzada edad, tanto hombres como mujeres, pues dándole el último adiós a Carlitos Loza. Y bueno, después de esto, de que se haga el reconocimiento en la Plaza Rosada, la hinchada, la tribuna, ir a pie hasta el Camposanto Valquijano Callao, donde le espera también un merecido homenaje por parte de toda la hinchada del Boys, de autoridades. Inclusive creo que tenemos asegurada la presencia del doctor Juan Sotomayor, que le va a dar el último adiós. Reitero, ¿no? Nos une un sentimiento rosado, nos une un dolor en estos momentos, nos une una hermandad por despedir al hermano, al amigo, al compañero de equipo, al tribunero, al que representa el chá del Sport Boys en estos momentos. Ajá. Entonces, también estará el doctor Juan Sotomayor dándole el último adiós a Carlitos Loza. ¿Eso está confirmado? Claro, no solamente el doctor Sotomayor, sino que van a estar presentes también funcionarios de la municipalidad, de la beneficencia pública, todos hermanados. No solo, al margen de ser funcionarios, creo que somos chalacos y somos hinchas del Sport Boys, y nos corresponde despedir al hermano mayor en estos momentos, como una cuestión de consecuencia, como una cuestión de hermandad, ¿no? Podremos ser funcionarios, pero no dejamos de ser hinchas rosados, y como lo es también Juan Sotomayor. Muy bien, Marden, muchas gracias por esta comunicación, y estaremos, pues, cubriendo esta información que mañana aparecerá en el diario Prensa Chalaca también, para que nuestros amigos chalacos se enteren y sepan cómo fue esta importante despedida a Carlitos Loza. Muchas gracias. Te agradezco, Tulio, vamos hoy, y Carlos Loza toda la vida. Vamos hoy por siempre. Muchas gracias. Bueno, fue Marden Torres, funcionario de la Beneficencia Pública del Callao. No hay en el suelo chalaco un solo muchacho con más de un pulmón, que no ande ronco los lunes por tantos chimpunes que dio al Sport Boys. Ese equipazo porteño que a fuerza de empeño desde Calichi supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. Supo ascender hasta el tope y luego al galope brillar en Berlín. ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín un calla. ¡Vamos, voy! Quiero ver otro gol en tu score y sentir el rugir del virichín un calla. Ahora, ¿qué dice, muchachos? ¿Qué dice? Viendo jugar la rosada, las glorias pasadas he vuelto a vivir. Pues como ayer la de cuero, la lleva el puntero comiéndose el fil. La cruza un jab que domina, igual la tisina, la da el callejo. Recibe un nuevo campolo, se escapa pa solo y anida en el gol. Recibe un nuevo campolo, se escapa. Bien amigos, de esta manera, pues, se le está dando el último adiós a este reconocido y consecuente hincha chalaco, hincha del equipo rosado, hincha de la Misilera Porteña, que ha sido, pues, muy reconocido y que el día de hoy se estará llevando su cuerpo hasta el cementerio Baquíjano y Carrillo, donde reposarán sus restos en un nicho que ha sido cedido por la Municipalidad Provincial del Callao con la finalidad de rendirle pues tributo a este conocido y sobre todo pues muy consecuente hincha de el Sport Boys. Bueno, y ya para terminar esta transmisión vamos a conectarnos en vivo y en directo con el nieto de Carlos Loza para que nos pueda dar más pormenores de esta digamos, de esta actividad. Aló, buenos días. Julio, buenos días, ¿qué tal? El nieto del señor Carlos Loza Arellano también tiene el nombre de él, se llama también Carlos Loza, y con él también nos encontramos en los exteriores del local Club del Sport Boys Callao. Él es nieto y además también es hincha del Sport Boys. A continuación, el nieto de sí. del difunto nos brindará algunas palabras. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Loza, nieto de Carlos Loza. También hincha del Sport Boys, como toda la familia. Ahora estamos en el Club de Sus Amores, terminando de despedirlo, para aquí desplazarnos al cementerio Baquíjano, donde será recibido por un grupo de músicos también. La tradición de Carlos Loza viene de los hijos mayores, los hombres mayores de cada hijo. Así que, bueno, recordándolo con mucha alegría, como él quiso con su música, y despidiéndolo acá en el Sport Boys, donde él siempre quiso que lo despidan, ¿no? Así que muy contento por hacerle la despedida que él quiso. Uh-huh. Bueno, sabemos que han recibido bastante apoyo, no solamente de los hinchas, sino también de algunas autoridades. ¿Qué les podrías decir? Sí, el agradecimiento al doctor Sotomayor, al doctor Moreno. Efectivamente, los dos nos han ayudado en diferentes actividades, en lo que es el tema nicho, desde retirar el cadáver han estado con nosotros. De verdad que muy las gracias realmente por todo lo que han ayudado a mi abuelo. El doctor Sotomayor está dando lo que es el nicho completamente gratuito, nos ha dado. Ya cuando mi abuelo estaba internado también nos han estado ayudando. Así que nada, el agradecimiento de todas las familias, ¿no? Bien, muchas gracias. Desde aquí, de ahí, ¿a dónde se estarán dirigiendo finalmente? De aquí nos vamos a dirigir lo que es caminando hasta el cementerio Baquíjano, donde van a recibirlo unas orquestas, donde se le va a tocar un poco de música y ahí se pasará al entierro. Ajá, ¿se van a ir a pie desde ahí con el cuerpo, con el ataúd? Sí, se va a ir hasta pie, eso es lo que se tiene planeado, ir hasta pie, porque a él le gustaba mucho lo que era caminar, recorrerla, así que eso es lo que se tiene planeado, recorrer caminando. Muy bien, muchas gracias entonces al nieto pues de Carlitos Loza Arellano por esta información y estaremos nosotros también cubriendo la información que mañana aparecerá en el diario Prensa Chalaca. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien amigos, de esta manera estamos concluyendo la transmisión del día de hoy. Con la finalidad de que ustedes estén bien enterados hoy día martes 25 de marzo. El día de mañana nos estaremos reencontrando en un programa similar para poder informarle todo lo que viene sucediendo y aconteciendo pues en nuestra gran provincia del Callao. No se olviden que todos los días desde tempranas horas de la mañana el diario Prensa Chalaca en todos los distritos de nuestra gran provincia Chalaca. Bueno, mañana nos estaremos reencontrando siempre después de las 9:30 de la mañana y que tengan ustedes muy buenos días.